oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Amalia Pérez Díaz, la recordada señora de la actuación, siempre tuvo sed de saber. Tanto que en el terremoto de Caracas se quedó sujetando los libros de la biblioteca mientras gritaba a su familia que saliera. Ella siempre decía: aprende, que el saber no ocupa lugar. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.